Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Buenos días, soy María Elena Terrones y les doy la más cordial bienvenida al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, el cual tiene como objetivo ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar sus habilidades académicas y personales para prepararlos para el éxito de por vida. Esta mañana estamos transmitiendo en vivo nuestro programa de radio en español para hablar sobre los dos maravillosos programas ofrecidos por nuestro distrito, GAEP, que significa Programa de Educación para Alumnos Dotados y Talentosos, y AVET, que significa Avance a Través de Determinación Individual. Y aquí con nosotros para hablar sobre estos programas se encuentran Marie Kennedy, supervisora del programa GATE, y Pedro Espinosa, maestro en asignación especial del programa de AVET en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Por favor, llámenos con sus preguntas sobre estos programas al 714-663-6084. Marie y Pedro, bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Marie and Pedro, welcome to GGUSD's Youth and Education Radio Show. It's a pleasure to have you here with us. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Marie, ¿nos podrías explicar qué es la educación para alumnos dotados y talentosos? So let's get started with our first question. Marie, could you please explain what gifted and talented education is? Certainly, and thank you so much for having us today. GATE is an academic program designed to address the unique educational needs of students who have been identified as gifted and talented. GGUSD GATE teachers receive specialized training and ongoing professional development on differentiating instruction to meet both the academic and social-emotional needs of their students. Definitivamente, y gracias por tenernos en el programa el día de hoy. GATE es un programa académico diseñado para abordar las necesidades educativas únicas de los estudiantes que han sido identificados como dotados y talentosos. Los maestros de GATE del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove reciben capacitación especializada y desarrollo profesional continuo en instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades académicas, sociales y emocionales de sus estudiantes. Gracias, Marie, por darnos conocimiento de la educación para alumnos dotados y talentosos. ¿Y cuáles son algunas de estas características de un niño que sea posible dotado y talentoso? Thank you, Marie, for giving us an insight on gifted education. And what are some of these, what are some characteristics of a child who could be potentially gifted? Well, first, I want to make sure to note that these are common but not universal characteristics of gifted children. Often, they are very verbal and have unusually large vocabularies. They may have longer attention spans, especially when they are interested in something. They may learn basic skills more quickly and with less practice than their age peers. Unusually good memory. They make unusual associations between concepts. They develop original approaches to solving problems. They may be self-taught and early readers. They have an innate thirst for knowledge. Often, they are driven by curiosity and may ask more questions. The kinds of activities they choose tend to be more sophisticated than those of the typical child. They may become a behavior problem when activities are routine or simple. They often have a sophisticated sense of humor. They use puns and other wordplay. They may be strong-willed. They may engage in power struggles. Pues primero quiero asegurarme de señalar o mencionar que estas son características comunes, pero no universales, de los niños dotados y talentosos. A menudo son muy verbales y tienen un vocabulario inusualmente amplio. Pueden tener periodos de atención más largos. especialmente cuando están interesados en algo. Pueden aprender habilidades básicas más rápidamente y con menos práctica que sus compañeros de la misma edad, y tienen una inusualmente buena memoria. Hacen asociaciones inusuales entre conceptos, desarrollan enfoques originales para resolver problemas, pueden ser autodidactas, o sea, lectores a temprana edad, y tienen una sed innata de conocimiento. A menudo son impulsados por la curiosidad y pueden hacer muchas preguntas. Los tipos de actividades que eligen tienden a ser más sofisticados que los del niño típico. Pueden convertirse en un problema de comportamiento cuando las actividades o la rutina son simples. A menudo tienen un sentido del humor sofisticado, usan doble sentido y otros juegos de palabras, y pueden ser de carácter fuerte, y es decir, pueden involucrarse en luchas de poder. Gracias, Mary, por darnos un mejor entendimiento de las características de un posible niño que sea dotado y talentoso. Ahora, ¿nos podrías decir cómo se estructura el programa GAY desde kinder al 12º grado en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove? It's all very interesting, Maria. Thank you for the better understanding of the characteristics of a potentially gifted child. Could you now tell us how the GATE program is structured from K-12 in GGUSD? Certainly. Although we don't have any formal GATE program in kindergarten, we do offer kindergarten teachers support in differentiating curriculum to meet the needs of their students. In grades 1 through 6, our GATE magnet programs are housed at 4 elementary sites in the district. Those are Allen, Patton, Peters K-3, and Peters 4-6. The site to which a child is assigned is based on their home address. There are also 6 elementary sites hosting an on-site GATE program in select grade levels. Those sites are Sunnyside, Post, Murdy, Anthony, Stanford, and Stanley. After elementary school, students go to their home schools for grades 7 through 12. Counselors work with current teachers to place GATE students in classes that best meet their individual needs. At the intermediate level, GATE students have the opportunity to participate in the Advanced Learner Program for History and Science. AP and Honors classes begin in high school. Claro, aunque no tenemos ningún programa formal de GATE en kinder, ofrecemos a los maestros de kinder apoyo para diferenciar el currículo para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. En los grados de primero a sexto, nuestro programa de GATE Magnet se encuentra en 4 escuelas primarias en el distrito. Estas son Allen, Patton, Peters kinder a tercer grado y Peters cuarto a sexto grado. La escuela primaria al que se asigna un estudiante se basa en su domicilio. También hay 6 escuelas primarias que alojan un programa GATE en su plantel en niveles de grados seleccionados. Esos planteles son Sunnyside, Post, Murdy, Anthony, Stanford y Stanley. Después de la escuela primaria, los estudiantes van a su escuela de origen para los grados 7º a 12º. Los consejeros trabajan con los maestros actuales para colocar a los estudiantes de GATE en las clases que mejor satisfagan sus necesidades individuales. En el nivel intermedio, los estudiantes de GATE tienen la oportunidad de participar en el programa de aprendizaje avanzado para historia y ciencias. Las clases de asignación avanzada y de honores comienzan en escuela secundaria. Gracias, Marín. Todo esto es muy informativo. Para cualquier pregunta sobre los programas de GATE y AVER en el GGUSD, por favor llámenos al 714-663-6084. ¿Por qué no nos tomamos un breve descanso antes de continuar con las preguntas? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Thank you, Marie. This is all very informative. Why don't we take a quick break before continuing with our questions? Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana. Seguimos con Marie Kennedy, supervisora del programa de GATE, y Pedro Espinosa, maestro en asignación especial del programa de AVER. Ahora que hemos hablado sobre el programa GATE, centremos nuestra atención en un tema igualmente importante. Pedro, ¿qué es el programa AVID? Now that we've talked about the GATE program, let's turn our attention to an equally important topic. Pedro, what is the AVID program? En el programa AVID se les motiva a los estudiantes a dejar de lado las clases que no son desafiantes y tomar clases que los encaminan hacia la ruta a la universidad. Estamos hablando de acelerar en lugar de remediar o retomar clases. Los estudiantes no solo se inscriben en las clases más desafiantes de la escuela, como las clases de honores o de asignación avanzada, sino también en la clase electiva de AVID. Durante un periodo de clase por día, los estudiantes aprenden a desarrollar hábitos para organizarse y estudiar, trabajan en desarrollar el pensamiento crítico y hacer preguntas para poder averiguar detalles, reciben ayuda académica de compañeros y mentores universitarios y participan en actividades de enriquecimiento y motivación que le ayudan a sentir que la meta de asistir a la universidad está a su alcance. Por medio de su trabajo en su clase electiva de AVID, los estudiantes son proporcionados con oportunidades para ser líderes exitosos y modelos ejemplares para otros estudiantes. Como resultado de estas oportunidades, los estudiantes podrán ver un crecimiento en su confianza en sí mismos. Gracias, Pedro, por definir el programa. A ver, ¿cuáles son los estudiantes que son elegibles para este programa de AVID? Aunque el programa de AVID está abierto a todos los estudiantes del sexto grado, buscamos a estudiantes que se ubiquen académicamente en el nivel intermedio. Nosotros definimos a los estudiantes que se ubican académicamente en el nivel intermedio como aquellos quienes están acercándose, cumpliendo o sobresalen en las normas académicas de lectura, escritura y matemáticas. También puede ser aquellos que están obteniendo calificaciones de 2 o 3 en sus pruebas referenciales y en los exámenes estatales estandarizados y en sus boletas de calificaciones de sus clases. Lo más importante es que estos son estudiantes que desean asistir a la universidad y están dispuestos a trabajar duramente. Típicamente serán los primeros en sus familias en asistir a la universidad y muchos de ellos provienen de familias de bajos ingresos o minorías. A veces hay circunstancias especiales fuera de estas directrices, pero podrán calificar a un estudiante para AVID. Ahora tengo mejor comprendo un poco mejor, ¿verdad? ¿Quién es el estudiante elegible para este programa de AVID? Y como sabemos, si el programa, ¿cómo sabemos si este programa de AVID es efectivo? ¿Hay investigaciones o datos que apoyen la efectividad del programa de AVID? Sí. 60% de todos los estudiantes en el último año de la escuela secundaria del distrito GGUSD cumplen con los requisitos de las materias AG para admisión a la universidad. Más del 90% de nuestros estudiantes del programa AVID cumplen con los requisitos AG. En el programa AVID, los estudiantes aprenderán una variedad de hábitos escolares que los ayudarán no solo en la escuela, sino también en su camino futuro. Entre algunos de los ejemplos se incluyen habilidades de estudio, tomar apuntes, pensamiento crítico, investigación, escritura y habilidades de oratoria. La clase de AVID también es efectiva porque los alumnos de AVID se convierten en parte de la familia de AVID en la escuela. Wow, las cifras son bastante impresionantes. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres de familia para lograr que sus hijos ingresen a este programa de AVID? El programa de AVID se encuentra en todas nuestras escuelas secundarias, todas las 10 escuelas intermedias y las 7 escuelas secundarias. Estaremos distribuyendo los formularios para solicitar la participación en este programa al principio de este mes, noviembre, los cuales tendrá que entregarse a medios de este mes también, noviembre. Estos formularios de solicitud son para estudiantes del sexto grado. Si eres un estudiante en el séptimo, octavo o noveno grado que no está en el programa de AVID, por favor, ponte en contacto con tu consejero para que te coloque en la lista de estudiantes que están interesados en unirse a la clase de AVID. Si a usted, como padre, le gustaría que su hijo ingrese al programa AVID y no reciben una solicitud este año, usted necesita hablar con el maestro de sexto grado de su hijo o hija o con el director de su escuela primaria. Ellos podrán guiarlo con el proceso. Si su hijo ya está en la escuela intermedia o secundaria, no es tarde aún. Nuevamente, hable con el director o consejero de su escuela. Es también muy importante que incluya a su hijo o hija en el proceso. Hable con él o ella del por qué AVID es un programa tan impactante y explíquele que es muy importante que esté dispuesto a trabajar duramente y esforzarse para poder asistir a la universidad. Para ser admitido en el programa AVID, todos los estudiantes interesados deberán completar una solicitud y participar en el proceso de entrevista. Si tiene cualquier pregunta, también puede ponerse en contacto con servicios de instrucción de séptimo a doceavo al 714-663-6006. Gracias, Pedro. Es muy útil toda esta información. ¿Por qué no nos tomamos otro breve descanso antes de continuar con nuestro programa de radio? Recuerden, para cualquier pregunta sobre los programas de Gate y AVID, llámenos al 714-663-6084. No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa, Los Jóvenes y la Educación. Gracias por seguir sintonizando ese Radio Santana. Seguimos con Marie Kennedy, supervisora del programa de Gate, y Pedro Espinosa, maestro en asignación especial del programa de AVID. Pedro, nos has explicado muy bien el proceso para ingresar a AVID. Ahora, ¿cómo es que los padres pueden apoyar a sus hijos cuando ya están en los programas de Gate o de AVID? Marie, ¿podrías contestar tú primero? So, Pedro, you've explained very well the process of getting into AVID. How can parents support their child once in GATE or in the AVID program? Marie, why don't you start us off? That's a great question. There are a number of ways to address that. Help to quench your child's thirst for knowledge, pure experiences, not just book learning. Offer love, support, and guidance just like you would for any child. Parents have life wisdom to offer children. This wisdom and guidance can never be replaced by book knowledge. You know what is best for your child. Don't insulate children. Encourage new experiences and responsibilities. Experiencing failure or difficulties offers important opportunities to solve problems. Don't try to fix things for your child. Allow them the opportunity to accept natural consequences for failure or problems. Failure is a powerful teacher. I have additional reading resources in my office that are available for parents. There are also many websites offering support for parents of gifted students. See the GGUSD GATE website for links to organizations that offer additional information to parents on supporting gifted children. Check your child's grades as often as you can and ask him or her for a specific plan on how he or she will improve if they are not meeting the standards at their grade level. Ask your child to show his or her planner and binder each night or week to ensure organization. Secure a quiet place for your child to work on homework and studying each night. Encourage your child to share his or her weekly, quarterly academic goals. And attend any or all AVID family nights, college awareness, family council, et cetera, and get to know the AVID teachers. The AVID teachers are extremely supportive and are actively involved in your child's academic success. Esta es una muy buena pregunta. Hay varias maneras de abordar esto. Hay que ayudar a saciar la sed de conocimiento de su hijo, las experiencias, y no solamente el aprendizaje de los libros. Hay que ofrecer amor, apoyo y orientación como lo haría con cualquier niño. Los padres tienen la sabiduría de la vida para ofrecer a los niños. Esta sabiduría y orientación nunca pueden ser reemplazadas por el conocimiento. Usted sabe lo que es mejor para su hijo. No aísle a los niños. Fomente nuevas experiencias y responsabilidades. Experimentar fallas o dificultades ofrece oportunidades importantes para resolver problemas. No intente arreglar las cosas para su hijo. Permítales la oportunidad de aceptar las consecuencias naturales por fallas o problemas. La falla es un maestro poderoso. Tengo recursos de lectura adicionales en mi oficina disponible para los padres de familia. También hay muchos sitios web que ofrecen apoyo para padres de estudiantes dotados y talentosos. Consulte el sitio web GATE del distrito para obtener enlaces a organizaciones que ofrecen información adicional a los padres sobre el apoyo a los niños dotados y talentosos. Revise las calificaciones de su hijo tan frecuentemente como le sea posible y pregúntele por un plan específico que él va a seguir para mejorar si no están cumpliendo con las normas académicas de su nivel de grado. Cada noche o cada semana, pídale a su hijo que le muestre su agenda planificadora y carpeta para asegurar su organización. Asegure un lugar tranquilo a su hijo donde pueda hacer su tarea y estudiar cada noche. Anime a su hijo a compartir sus metas académicas semanales o trimestrales y asista a cualquiera o todas las noches informativas de AVER para la familia, ya sea la preparación para la universidad, consejo familiar, etc. Y conozca al o los maestros de AVER. Los maestros de AVER brindan un gran apoyo y están activamente involucrados en el éxito académico de su hijo. Actualmente estoy trabajando como uno de los facilitadores del programa AVER para el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo o con mis colegas sobre cualquiera o todas las preguntas que tengan acerca del programa AVER, de los requisitos de admisión o de transición a la universidad. Ustedes también pueden encontrar recursos muy valiosos en el sitio web www.avid.org o buscando ggusdavid en youtube.com. Y finalmente, ¿qué ventajas tienen los estudiantes del programa GATE y AVID cuando están presentando su solicitud de ingreso a la universidad? ¿Deberían de estar preocupados los padres de familia si sus hijos no son parte de estos programas? And finally, what advantages, if any, do students in GATE and AVID have when applying for college? Should parents be worried if their child is not in either one of these programs? Well, in terms of GATE, the instructional support provides the necessary challenge for gifted students to reach their full potential, which often extends beyond advanced levels of district and state standards, therefore preparing students for more complex work in the future. Parents should not be worried if their student does not qualify for the GATE program. The GATE program is catered to gifted learners. So if your student does not qualify, the proper placement is in the general education setting. Pues en cuanto a GATE, el apoyo educativo de GATE proporciona el desafío necesario para que los estudiantes dotados y talentosos alcancen su máximo potencial, que a menudo se extiende más allá de los niveles avanzados de los estándares del distrito y del estado, y, por lo tanto, prepara a los estudiantes para un trabajo más complejo en el futuro. Los padres de familia no deben preocuparse si sus hijos no califican para el programa GATE. El programa GATE está dirigido a los estudiantes dotados y talentosos, por lo que, si su hijo no califica, la ubicación adecuada es en el entorno de educación general. En el programa AVID, los estudiantes sentirán que tienen la confianza para preparar los apuntes de estudio cuando tomen clases universitarias y tendrán la habilidad para formar grupos de estudios y demostrar liderazgo entre sus compañeros. Los padres de familia no deben preocuparse si sus hijos no pueden entrar en el programa AVID la primera vez que soliciten participar. Los estudiantes que están decididos a participar deben solicitar ser entrevistados y colocados en la lista de espera, esperando que se presente vacantes en su plantel escolar. Gracias, María y Pedro. Vamos a tomar un descanso antes de terminar con nuestro programa. No se vaya, no le cambie. En un momento regresamos con los jóvenes y la educación aquí en Radio Santana. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene el compromiso de preparar a todos nuestros estudiantes para que tengan éxito en la escuela hoy y en el futuro. Y es por eso que los programas de GATE y AVER son solo dos de los muchos programas que ofrece el distrito para apoyar a nuestros estudiantes. GATE, Programa de Educación para Alumnos Dotados y Talentosos, y AVER, Avance a través de determinación individual, son programas maravillosos que pueden ayudar a apoyar las diferentes necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Si tiene alguna pregunta sobre estos programas, por favor hable con el maestro de su hijo o pueden ponerse en contacto con la oficina del distrito y pedir que los comuniquen con la oficina de GATE o de AVER. Agradecemos a nuestros invitados especiales que nos acompañan hoy, la señora Marie Kennedy y el señor Pedro Espinosa. Gracias por participar en nuestro programa de radio y contestar nuestras preguntas. Esperamos a volver a tenerlos como invitados en este programa. We would like to thank our guest speakers for being with us today, Ms. Marie Kennedy and Mr. Pedro Espinosa. Thank you for participating in our radio show and answering our questions. We hope to have you as guests on our show again. Los esperamos el lunes 28 de noviembre a las 11 de la mañana con el tema La intimidación o acoso y la prevención de la intimidación cibernética. Para cualquier pregunta, por favor de llamar al Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove al 714-663-7000. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo, les agradecemos a ustedes, padres de familia, que nos escuchan por compartir su tiempo con nosotros y los invitamos a que se unan a nuestra meta común de preparar a más estudiantes para que estén listos para ir a la universidad. Los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gracias por escuchar y que pasen una buena tarde. Muchas gracias, se escuchó muy bien. Gracias. Thank you, Maria and Pedro, Thank for you. being with us today. Thank you for having us. It's a pleasure. Yes.